fe, sin poderme enamorar por no tenerte. Y yo esperando por llegar a verte. De repente llegas tú tan suavemente, y de un sueño me despierto plácidamente. Algo me va a suceder, yo me siento enloquecer. Eras tú a quien soñé sin detenerme. A fuego lento tu amor me va creciendo, poco a poco voy cayendo en ti. Plácidamente, algo me va a suceder, yo me siento enloquecer, eras tú a quien